jueves 12 de agosto. No olviden la alianza que he hecho con ustedes, ni rindan culto a otros dioses, sino solo a mí, el Señor su Dios, y yo los libraré del dominio de sus enemigos. Segunda Reyes 17, versículos 38 y 39. Dios dirige las palabras anteriores al pueblo de Israel hace ya más de 2000 años. O se dirige a nosotros. Es una recomendación muy clara y precisa, muy puntual, sumamente específica, que expresa un recordatorio a modo de pedido, pero también incluye una promesa. No dejen de lado mi alianza y yo los salvaré. Los israelitas más de una vez se olvidaban de Dios y adoraban a otros dioses, volvían a viejas costumbres o peor aún, siguieron con sus prácticas anteriores y a la vez rendían culto al Señor. Y nosotros tenemos presente el pacto que Dios hizo a través de su Hijo. ¿A cuáles otros dioses rendimos culto o adoramos a Dios también? Tenemos ciertas prácticas que no condicen con el Evangelio. Esos otros dioses, éxito, dinero, poder en todas sus formas, ¿nos librarán de los enemigos? ¿Podremos clamar a ellos en los momentos de angustia? ¿O en nuestras peores circunstancias suplicamos a Dios como los discípulos en la tempestad? Oremos para que Dios nos ayude a tener presente en todo momento nuestra vida de su amor, su gracia y su misericordia. Dice el canto de fe número 208, Dios hasta aquí me acompañó con su gracia y cariño, de día y noche me guardó, cual tierno padre al niño. Él hasta aquí me guía fue, fortaleció mi débil pie y me allanó el camino. Una reflexión de Susana Carolina Plem para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.